es un homenaje a toda una corriente musical, literaria y popular que se llama cuarteto y que nace en Córdoba. Muchas canciones, La Bolsa, Yo Tomo y esta canción son inspiradas fundamentalmente en el cuarteto Leo y en la Mona Jiménez. Este es un homenaje a la Mona, la oveja negra, la verdadera oveja negra de Córdoba. Desde la Plaza Prospero Molina, siempre rock, en vivo por Mega. ¡Cuarteteando, vamos! Vecino pega pronto un rayo de luna, le echan fruta y le cortan los pies. En la memoria de un sueño adolescente queda el recuerdo de un ganador. Por ir detrás de tantas estrellas, la más jodida se lo llevó. Se fue a pedir, dejar sus zapatos. De andar apurado y no quería el palito pisar, pero a las noches llegaba jugado y a las mañanas a confesar. Perdió el pelo y también la maria, hasta consuelo de un poco de alcohol. No hay más andanza, se la pasa tecleando a ver si escapa por el monitor. Nada pasó, los sueños se corrigen. Por la PC, detrás de la libertad, y un mal querer no fue encadenando. Rezo de amor cumple una condena, y un mal querer no fue encadenando. Rezo de amor cumple una condena. Y a la mañana a confesar, perdió el pelo también la maña, y hasta el consuelo de un poco de alcohol. Que la santanza se la pasa tecleando, a ver si raca por el monitor. Nada pasó, los sueños se corrigen. Exclusivo de Mega 98.3. Preso de amor, cumple una condena. Y una querer lo fue encadenando. Preso de amor, cumple una condena. Cumple una condena. Transmisión exclusiva, siempre rock. Desde Cosquín, vivo por Mega Puro Rock Nacional.